40 años. De golpe. Este proceso tiene objetivos a cumplir. Tiene un punto de partida que todos conocimos, que es la situación heredada al 24 de marzo. Revertir una situación de ausencia de Argentina en el plano internacional de las naciones. Es contener la inflación, equilibrar la economía y en el tiempo llegar a plasmar este tipo de democracia realmente republicana a través de instituciones revitalizadas que hagan de esa democracia una democracia fuerte y estable. Esta entrevista, gratísima por cierto, va llegando a su fin.